me desperté pensando en ti, porque estaba soñando que estabas a mi lado, diciéndome te amo. Otra vez te he vuelto a recordar. No sé si pueda vivir más. ¿Cuánto tiempo más voy a recordarte? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo más estarás en mi mente? ¿Cuánto tiempo seguiré pensando que estás aquí? ¿Cuánto más? Y al atardecer yo me encontré tu sombra en mi cama y tu silueta en la almohada, diciéndome que me amas. Otra vez te he vuelto a recordar. No sé si pueda vivir más. ¿Cuánto tiempo más voy a recordarte? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo más estarás en mi mente? ¿Cuánto tiempo seguiré pensando que estás aquí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más voy a recordarte? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo más estarás en mi mente? ¿Cuánto tiempo seguiré pensando que estás aquí? ¿Cuánto más?